De verdad es un privilegio para mí estar con ustedes en esta mañana. Quisiera que abriéramos la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. En los últimos 5 o 6 años Dios ha puesto una carga en nuestro corazón por la familia. Yo tengo 13 años de casado ya y tenemos el fruto de nuestro amor, que es 4 hijos. Son 4 de 10 que queremos tener, no nos creo, ¿verdad? 4 hijos nada más, y ya nos quedamos ahí. Pero Dios ha puesto en nosotros una carga por la familia. Diga conmigo, la familia es importante para Dios. Y hay muchas necesidades que están dentro del hogar y que no están siendo atendidas. Y podemos ver esto a diario en nuestra sociedad. Hay necesidades que hoy grita la familia que necesitan ser suplidas y no están siendo atendidas. Yo en esta mañana quisiera solamente compartir de una de las necesidades con más urgencia dentro del hogar. Y quisiera comenzar por aquí. Cuando mis padres estaban juntos, ellos no conocían del Señor. Mi papá era músico, él cantaba y tocaba la guitarra y con eso él se ganaba la vida. Entonces, mi madre cuenta de que él era muy buen hombre. Todas las tardes salía a trabajar y para proveer. A través de la música él ganaba el dinero. Pero mi papá tocaba en algún lugar nocturno, en algún restaurante, en algún bar donde lo dejaran, ¿sí? Y mi madre cuenta de que mi papá se desenvolvía a veces en un ambiente de mucho vicio. Así es que él tenía un problema muy fuerte de alcoholismo. Mi madre cuenta de que él era muy buen hombre, pero cuando él tomaba era una persona desconocida. Entonces ellos tenían problemas. Y en una de esas llega mi papá de madrugada y agrede a mi mamá. En ese tiempo mi mamá estaba embarazada, pero llega al hospital y cuando las enfermeras comienzan a revisarla, le dan la noticia de que su embarazo se había perdido. Mi madre no acepta la noticia que le habían dado y en medio de su angustia comienza a hablarle a Dios y le dice una oración muy sencilla. Dios, yo sé que tú existes. Si tú permites que mi hijo nazca, yo te lo voy a dedicar a ti. Tú haz con él lo que tú quieras. Mi madre me cuenta que también le dijo algo así. Si tú permites que mi hijo nazca, si tú haces un milagro en mi vientre, le voy a poner tu nombre. Yo me llamo Abel Jesús. Nomás no se lo vayan a decir a nadie porque nadie lo sabe, ¿verdad? Y Dios hizo un milagro en el vientre de mi mamá. ¿Cómo? No lo sé. Pero cuando el doctor llega, comienzan a atender a mi mamá. Mi mamá logra restaurarse después de un tiempo. La mandan, ¿verdad?, a reposar. Y vuelve al hospital después de 2 meses para dar a luz. Ahora, después de aquella pelea que tuvieron mis papás, ya no continuaron juntos. Mi madre ya no volvió a su casa, sino que mis abuelos protegieron a mi mamá y se la llevan a su casa. Entonces ya no volvió a ver a mi papá en ese tiempo. Y en el camino que agarró mi papá, en el camino que agarró mi papá siguió con el mismo estilo de vida, pero en el camino que agarró mi mamá, alguien le habla del amor de Dios. Ella acepta a Jesús en su corazón y comienza a congregarse en un lugar donde enseñaban la Biblia. Obviamente me llevaba a mí a la iglesia desde que estaba chico, desde que había nacido. Pero mis papás ya no estaban juntos. Y pasa el tiempo y mi madre se da cuenta que en mi crecimiento la ausencia de un padre terrenal estaba afectando seriamente mi vida. Y se manifestaba con problemas de comportamiento, se manifestaba con inseguridades, se manifestaba con temores, problemas de identidad. Entonces mi madre se preocupa y se da a la tarea de enseñarme de la paternidad de Dios. Desde que tengo uso de razón, escuchaba a mi madre decirme cosas muy sencillas de la paternidad de Dios. Para evitar que la ausencia de un padre terrenal siguiera lastimando mi corazón. Mi madre me decía, Abel, aunque no tengas un papá terrenal, tú no careces de una figura paterna. Dios es tu papá. Abel, Dios es tu padre y Él te ama. Me decía cosas muy sencillas. Abel, Dios es tu padre y jamás te va a abandonar. Abel, Dios es tu padre, y si los planes de un padre terrenal no te incluyeron, no te preocupes, porque los planes de tu padre eterno sí te incluyen a ti, y esto te va a dar identidad, esto te va a sacar adelante. ¿Qué no me enseñaba mi mamá acerca de la paternidad de Dios? Y sabes, no podía comprender en su totalidad lo que mi mamá trataba de inyectarme en el corazón. No es que yo rechazara lo que ella me enseñaba acerca de la paternidad de Dios. Simple y sencillamente no podía entenderlo en su totalidad. No podía recibirlo en su totalidad. Porque al parecer la ausencia de un padre terrenal había dañado el concepto y la imagen que yo tenía acerca de la palabra padre. Así es que mi mamá sí me enseñaba, Abel, aunque no tengas a tu padre terrenal, Dios es tu papá. Automáticamente mi mente no podía entenderlo en su totalidad. Abel, Dios es tu padre y Él te ama. No es que yo rechazara eso, sino no lo podía entender. ¿Por qué? Porque no experimenté el amor de un padre terrenal. Abel, Dios es tu padre y jamás te va a abandonar. Pero yo tuve un padre ausente, así es que no lo podía comprender. Abel, si los planes de un padre terrenal no te incluyeron, los planes de tu padre eterno sí te incluyen a ti. Era difícil para mí recibir estas cosas. Y no fue hasta los 20 años de edad que un día mi madre, después del trabajo, me envía al mercado. Y cuando voy a medio camino, mire lo que sucede, me alcanza un muchachito como de 15 años. Él tenía como con 15 años, yo tenía como 20. Me alcanza, mientras voy caminando, me toca el hombro y me dice estas palabras. Oye, tú y yo somos medios hermanos, me dice. Ahora, para ese tiempo, yo no conocía a mi papá. Él no me conocía a mí. No sabíamos cómo éramos. No sabíamos dónde encontrarnos. Nunca tuvimos la oportunidad de conocernos. No sabíamos nada el uno del otro. Si nos hubiéramos encontrado en la calle y hubiéramos cruzado las miradas, jamás nos hubiéramos reconocido. Pero esa tarde llega mi medio hermano y me dice esas palabras. Oye, tú y yo somos medios hermanos. Desde el principio que él me dijo esto, yo dije, está confundido, este muchacho está confundido, está equivocado. Dice, tú y yo tenemos la misma sangre, tenemos el mismo papá, dice, tu papá es mi papá. Y yo por acá decía, no me digas, ¿a poco? ¿Verdad? Yo seguía pensando que él estaba confundido. Total que llega un momento y le digo, no, ¿sabes qué? Yo creo que no soy yo. En la vida yo pensé que iba a tener medios hermanos. Esto me sorprendió. Yo le pregunto a él, ¿por qué me estás diciendo esto? Dice, es que hoy en la mañana, cuando mi papá abrió la ventana antes de irse a trabajar, vio en la casa de enfrente salir a una señora y era tu mamá, dice. Y ahorita que te vio salir a ti, me dijo, ve y alcanza lo que ese debe de ser tu medio hermano. Ve y alcánzalo, que no se te vaya. Tráetelo para acá, dile que lo quiero conocer. Explícale, dile que son medios hermanos, que tienen la misma sangre, dile que tienen el mismo papá. Tráetelo para acá, ve corriendo. Dile que estamos viviendo enfrente de su casa, dice. Y Dios llevó a vivir a mi papá enfrente de mi casa cuando él no sabía dónde vivía. Cuando él no sabía ni quién, ni cómo era yo, cuando no sabíamos nada el uno del otro, Dios llega a vivir, mi padre llega a vivir a unos departamentos enfrente de mi casa con su esposa y sus tres hijos, después de 20 años. Ahora, para aquel tiempo, yo ya traía cargando una serie de cosas por la ausencia de un padre terrenal. Venía con resentimiento, con falta de perdón. Había llegado a los 20 años con cierta amargura. Así es que todo lo que tenía que ver con el tema de mi papá, yo lo rechazaba. Para mí fue una sorpresa el que Dios lo llevara a vivir enfrente de mi casa. Yo le decía a mi mamá, mamá, vámonos a vivir a otro lugar, porque cada vez que yo salía de mi casa, mi medio hermano me interceptaba y me decía, hey, mi papá quiere conocer, anímate. Mi papá te quiere conocer. Había pasado una semana y yo no quería saber absolutamente nada de mi papá y de su familia. Pero una mañana salí de la casa y ya no fue mi medio hermano el que me interceptó. Fue mi papá. Me saluda, comienza a hablar conmigo, y desde el momento que yo veo a mi papá, el momento que yo lo escucho, cómo hablaba con tanto cuidado, con temor de que yo lo fuera a rechazar. Mi papá, de una u otra manera, quería hacerme entender que estaba arrepentido por haber estado ausente en mi vida. ¿Sabes qué? Dios me mostró lo que había en el corazón de mi papá. Y era una culpabilidad que no podía sostener. Una falta de paz, una carga en su corazón y en su conciencia. Al parecer él tenía una petición en su corazón y esa petición era: Dios, permíteme encontrar a mi hijo. Mire qué grande es Dios. Entonces Dios lo lleva a vivir enfrente de mi casa. Entonces cuando Dios me permite ver lo que había en el corazón de mi papá, mi mentalidad cambió. Ya no lo estaba rechazando, sino que Dios comenzó a poner carga en mi corazón por él. Y llega el momento, hermanos, donde yo le digo estas palabras a mi papá. Son palabras muy sencillas, pero eran indispensables y además son muy poderosas. Yo le dije a mi papá: decido perdonarte. Yo te perdono. Papá, escúchame. Yo te perdono. Decido perdonarte. Cuando yo le digo estas palabras a mi papá comienza a llorar como un niño chiquito. Se abalanza sobre mí como puede, me abraza, ni siquiera me miró a los ojos. Comienza a llorar, no podía creer que Dios lo había llevado a vivir en donde yo vivía. No podía creer que después de unos días iba a ver por primera vez a su hijo, iba a estar platicando con él. Y además su hijo, y le iba a estar diciendo estas palabras: yo decido perdonarte. Papá, ya no llores, no te preocupes, cálmate. Mi mamá me enseñó que Dios era mi papá. No te preocupes, yo decido perdonarte. No tan solo vi a mi papá quebrantarse en esa tarde, sino que de alguna manera entendí que se estaba liberando de toda aquella carga, de toda aquella falta de paz que traía en su corazón. Verdaderamente estaba arrepentido. Pero yo no sabía lo que esto iba a ocasionar en mí. Las palabras "te perdono, papá" provocaron que Dios interviniera y comenzara a construir el puente por donde yo tenía que pasar a fuerzas para experimentar a fondo la paternidad de Dios y que la imagen que yo tenía acerca de un padre fuera restaurada. Es ahí, como después de tiempo, Dios comienza a traer a mi mente y a mi corazón escenas donde fui marcado para mal por la ausencia de un padre terrenal. Desde mi niñez, mi adolescencia, Dios comenzó a traer cosas a mi mente y a mi corazón con la intención de que yo siguiera sanando. Momentos en los que necesité un abrazo del padre, momentos en los que necesité palabras importantes, amor, afecto, en momentos donde necesité que alguien me defendiera. Dios traía a mi mente y a mi corazón esos momentos de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, con la intención de que yo perdonara y sanara. Con el paso del tiempo, esto me llevó a escribir una carta a Dios, porque sin yo pensar, Él estaba restaurando la imagen que yo tenía acerca del Padre eterno también. Por fin podía estar en libertad y comenzar a experimentar a fondo la paternidad de Dios. En esa carta yo le decía a él: tú eres el padre que siempre soñé tener. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo, desde el principio me has visto crecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé. Eres mi padre, Abba Padre, oh Abba Padre. Y a través del perdón fue como comencé a experimentar a fondo la paternidad de Dios. La imagen que yo tenía acerca de un padre fue restaurada. No tan solo eso, sino que la imagen que yo tenía acerca de Dios Padre también fue restaurada. Ahora sí podía comprender lo que mi madre me enseñaba desde chico. Abel, Dios es tu padre. Abel, si tuviste un padre ausente, no te preocupes, porque Dios, tu padre, siempre estará presente. Él jamás será un padre ausente. Él te ama, jamás te va a abandonar. Y los planes de Él te incluyen a ti. Hoy puedo comprender completamente eso, pero tenía que soltar, porque perdonar es simple y sencillamente soltar. Diga conmigo: perdonar es simple y sencillamente soltar. Si no hubiera hecho esto, mi camino seguiría truncado hasta el día de hoy. No sé si usted se identifica con esta historia y dice: Abel, mi historia es parecida a la tuya. No tuve un padre y esto me afectó. Quizás tú dices: Abel, yo sí tenía a mi papá, teníamos a mi papá en casa, pero un día nos falló y se fue. Esto me lastimó. Lo he necesitado tanto. A lo mejor tú eres una persona que dice: Abel, yo sí tengo a mi papá en casa, pero lejos de tener una buena relación, he sido lastimado seriamente. ¿Sabes? He comprendido con el paso del tiempo algo. En el corazón del Padre terrenal está el amar a los hijos. Yo tengo 4 hijos y los amo con todo mi corazón. Daría mi vida por ellos. Jamás es mi intención lastimarlos. He entendido con el paso del tiempo de que no es culpa a veces del Padre terrenal el dañar a los hijos. Simple y sencillamente esto es una estrategia del enemigo. Yo me pongo a estudiar el trasfondo de mi papá y él sí tuvo un padre terrenal, fíjese. Pero no tuvo una buena relación con su papá. Tuvo una crianza dura, una crianza severa. Si yo me pongo a estudiar el trasfondo de mi abuelo, el papá de mi papá, fue todavía peor que la que mi papá tuvo. Si yo me pongo a estudiar el de mi bisabuelo o de mi tatarabuelo, resulta que se estuvo repitiendo un patrón de generación en generación. No puedo entonces culpar a mi papá por haber estado ausente en mi vida. Esto es plan del enemigo. Y qué tremendo que un ser humano desde su niñez comience a crecer con resentimiento, falta de perdón y llegue a un punto de amargura por los errores cometidos durante su crianza a través del Padre terrenal. Qué increíble que le sea culpa del enemigo, pero el ser humano desde su niñez tenga que cargar eso en su corazón en contra de su papá. No se vale. Esto es estrategia del enemigo. ¿Cuál es la intención del enemigo al hacer esto? Es que el ser humano desde su niñez crezca con la imagen equivocada de quién es Dios Padre y en su momento se le dificulte tener una relación personal con Él. Esto es lo que sucede. Ahora entiendo que tengo entonces un llamado como Padre terrenal. Diga conmigo estas palabras. Tengo un llamado como Padre terrenal. ¿Cuál es mi llamado como Padre terrenal? Es que yo tengo la habilidad de dañar o beneficiar la relación que mis hijos van a tener con Dios el día de mañana. Yo tengo la habilidad de beneficiar o perjudicar la imagen con la que mis hijos van a crecer acerca de Dios. Necesito estar presente y cuidar la relación con mis hijos. Y sobre todo necesito que el Padre Eterno me enseñe a ser el Padre ideal para mis hijos. Porque si yo no profundizo en mi relación personal con Él, si yo no profundizo en la paternidad de Dios, probablemente la herencia cultural que me dañó, la crianza que me dañó, ese patrón que se viene repitiendo de generación en generación, va a querer repetirse en la crianza que le voy a dar a mis hijos. Solo Dios puede intervenir y cortar con eso. Hay padres que viven con culpabilidad por errores cometidos a lo largo de los años. Sus hijos han crecido. La relación está mal, está dividida. Los padres quisieran regresar el tiempo para ser mejores y no cometer de nuevo esos errores. Están desesperados o están resignados. Han perdido la esperanza. ¿Por qué? Porque la relación con sus hijos no mejora. Se sienten culpables. Y sabes, sí hay una esperanza. La esperanza está en el Padre Eterno. ¿Sabes por qué? Porque toda aquella persona que restaure su relación con el Padre Eterno, estoy hablando de los papás, todo aquel padre terrenal que restaure su relación con el Padre Eterno, él mismo le llevará de la mano a restaurar la relación con sus hijos, no importa la situación. O no importa los errores cometidos en el pasado. Porque en su corazón está el hacer volver el corazón de los padres ¿hacia quién? Hacia los hijos. Entonces él es experto en restaurar la relación de los padres para con los hijos. Está en su corazón. Y eso tiene que suceder ahora en nuestra sociedad. Yo puedo evitar que mis hijos sean alcanzados por una herencia cultural, un patrón de crianza caída. Yo puedo evitar que mis hijos sean alcanzados por eso. Tengo que asegurarme de que el día que mis hijos crezcan y tengan que salir de casa a vivir sus vidas, se vayan con algo que vale más que el oro y que la plata. ¿Qué es eso? Que se vayan conociendo a Dios, amándole y sirviéndole el día de mañana. Ese es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Por eso cada vez que yo salgo de casa, yo le digo a Dios, Dios, dame chance de regresar. Permíteme regresar a casa. Si tú me quisieras llevar hoy, acepto tu voluntad. Pero te confieso que me iría insatisfecho. ¿De qué me sirve a mí salir y querer alcanzar el éxito en otras cosas si el día de mañana fracaso en la relación con mis hijos? Si el día de mañana fracaso en el llamado que tengo como padre terrenal. Una de las cosas que más traería satisfacción a mi vida es ver a mis hijos salir de casa el día de mañana conociéndote, amándote y sirviéndote. Entonces, si Dios quisiera llevarme, no hay problema, porque yo diría misión cumplida. No importa si no cumplí otros proyectos, lo que más me interesa es esto: mi familia, mi matrimonio, mi relación con mis hijos. Ningún éxito en la vida afuera justifica el fracaso de una familia el día de mañana. El fracaso de un matrimonio, el fracaso en la relación con los hijos. Es necesario profundizar, es necesario restaurar la relación con el Padre Eterno para convertirnos en los padres ideales para nuestros hijos. La Biblia dice en Efesios 6:4, no sé si lo tiene por ahí. Yo creo que todos hemos leído en algún momento este pasaje, hay varias versiones, pero es la Reina Valera, dice así: y vosotros padres, ¿qué dice? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora no estoy diciendo que nuestros hijos no necesitan disciplina, sé que mis hijos necesitan disciplina. Yo tengo uno de 9, uno de 7 y son bien tremendos, dos varoncitos. Y tengo una nena, una niña de 2 años y medio, que todo el tiempo observa a sus hermanos más grandes y se cree de la edad de ellos. Entonces también es medio tremenda. Y tengo otro de 1 mes. Y ya no se preocupe, ya no voy a nombrar otro, ¿verdad? Sé que necesitan a veces corrección, pero necesito aún en ese momento la sabiduría de Dios para corregirlos de la manera correcta, de acuerdo a una enseñanza cristiana, y que ellos no vayan a ser dañados durante la crianza y la corrección que les doy. Padres, no hagan enojar a sus hijos, esa dice otra versión, la versión actual. No hagan enojar a sus hijos. Denles una educación cristiana, dice. Tomen el instructivo de vida. ¿Por qué? Porque si yo uso el patrón de crianza que recibí para criar a mis hijos, probablemente se van a resentir conmigo, van a guardar cosas hacia mí. Pero también esto va a provocar daños en su relación personal con el Padre Eterno el día de mañana. Yo necesito pedir la sabiduría a Dios. Oh, yo me acuerdo en la crianza que se me dio. Mi mamá tenía que salir a trabajar para salir adelante y me dejaba todo el día con mis abuelos. Y mis abuelos a veces eran duros. Yo me acuerdo de la chancla, del palo de la escoba, ¿verdad? Del gancho de la ropa. Me acuerdo de aquellos famosos dichos, ¿verdad? O te comes todo o ahorita se te va a aparecer Juan Diego. Ahorita sí me vas a conocer. y párele de contar. Yo creo que usted sabe más de eso que yo. Yo recibí ese tipo de crianza. Y con mi primer hijo quise cometer el mismo error. Y en un momento donde Dios tuvo que pararme, hey, yo necesito un trato personal contigo, Abel. Diga conmigo, esta predicación va para Abel Zavala. Dígale al que está a su lado con una sonrisa, esta predicación no va para nosotros. No nos preocupemos de esto, ¿verdad? Este Abel está loco, ¿verdad? Se vino a predicar el sol. De un momento donde Dios tuvo que pararme. Hey, necesito un trato personal contigo. Quiero evitar que tus hijos sean lastimados. Y un momento donde a mi hijo más grande yo tuve que pedirle perdón cuando ya tenía más uso de razón. Si tienes a tus hijos pequeñitos, aprovecha para apapacharlos, abrazarlos, besarlos. Abrir nuestra boca para decirle las mejores palabras. Mis hijos, principalmente en la noche, es cuando más receptivos están. Y Dios ha hablado a mi corazón que tengo que estar con ellos. Esté en casa o no esté en casa, gracias a Dios por la tecnología que podemos verlos a través del teléfono y orar con ellos y decirles palabras de afirmación. Mi niño, estoy fuera de casa, pero ya voy a llegar. Solamente salí 2 días y regreso. ¿Por qué? Porque quiero estar con ustedes. Los necesito. Oh, qué bonitas palabras esas. Te necesito, mi niño. Eres importante para mí, papito, mamita, eres importante para mí. Papá tiene que salir a trabajar, pero ya regreso. Y vamos a tener una buena semana juntos. Te amo. Y orar con ellos. No soy el padre perfecto, tengo muchos errores, muchas imperfecciones, pero Dios ha puesto un corazón, una carga en mi corazón por esto. Tengo que estar presente en la vida de mis hijos. Tengo que estar presente. Aprovechemos para apapacharlos, abrazarlos, besarlos y decirle las palabras que ellos necesitan. Regularmente cuando un niño lleva en casa una crianza dura, una crianza severa, se duerme triste en su corazón. Porque el niño siempre busca la aceptación del padre. Por eso es que cuando usted lleva a sus hijos al fútbol, a las clases de básquetbol, qué sé yo, siempre el hijo está observándolo a usted. Fíjese bien, en la grada. Le salgan bien o le salgan mal las cosas, siempre va a voltear hacia usted. Y si le salieron mal las cosas, tan solo con que usted le haga así, es suficiente motivación para que el hijo lo vuelva a intentar y le salgan bien las cosas. El hijo siempre busca la aceptación del padre. Y es triste que en ocasiones se duermen cierta generación de niños triste por el tipo de crianza que están llevando en casa. Hay diferentes tipos de crianza que se manifiesta en casa. No tan solo es el padre ausente, sino que es el padre presente, pero es exigente, violento. O el padre que está en casa pero que no está presente. Etcétera. Si tus hijos ya crecieron, ya son unos adolescentes, ya le está saliendo el bigote, ya están más altos que usted, y no se dejan abrazar, no se dejan besar, no se dejan apapachar, agárrelos de los cabellos y bájelos, hermano. Y abrácelos, apapáchelos. Y dígale estas palabras, mi niño, mi niña, tú siempre vas a ser mi chiquito, mi chiquita, aunque crezcas. ¿Sabe? Un hijo nunca va a dejar de necesitar las palabras, el abrazo y el afecto de un padre. Jamás. Cada vez que yo voy a salir de casa, le escribo a mi mamá por mensaje, mamá, voy a ir a tal lugar, o le hablo. Tan solo con que mi mamá me diga, que Dios te bendiga, hijo, yo me siento tan bien. un hijo nunca va a dejar de necesitar eso de un padre. Si tus hijos ya crecieron, ya están grandes, ya salieron a vivir sus vidas, ya son adultos, no está de más agarrar el teléfono y decirle: mi niño, véngase mañana, le vamos a hacer unos chilaquilitos con frijoles, queso fresco, crema, ¿verdad? Huevito y un cafecito de la olla. Ya no has venido para acá. Siempre estamos pidiéndole a Dios por ti para que te guarde y te bendiga. Te extrañamos. Y sabe, si es necesario encontrar el momento para pedirles perdón por errores cometidos en el pasado, seamos valientes como padres terrenales y pidamos perdón. Mi niño, ahorita que estás aquí desayunando con nosotros, quiero hablar contigo. ¿Te acuerdas allá en 1978? Uy, papá, hace mucho ya. ¿De qué? Pues de aquel cinturón que decía Levi's, que tenía un toro, unos cuernos y todo eso. Ah, sí. Si todavía traigo el toro y las palabras que dicen Levi's aquí marcadas, papá, no se me quieren quitar. Por eso quiero pedirte perdón. Porque en muchas ocasiones usé la fuerza de más y no me fijé que era resentimiento, falta de perdón y amargura que venía arrastrando desde mi niñez. Ahora he soltado, he perdonado. Ahora he restaurado mi relación con Dios, con el Padre Eterno, y me está enseñando cómo ser el papá ideal para ti. No tan solo quiero pedirte perdón por dañarte físicamente, sino también quiero pedirte perdón por las palabras que te dije en muchas ocasiones. Eran cosas que no sentía en mi corazón. Quiero decirte que eres importante para mí, que te amo y que me arrepiento de los errores cometidos en el pasado. Hacer lo posible por restaurar la relación con nuestros hijos. Yo quiero compartir con ustedes una carta que le escribí a mis hijos hace poco, donde les decía que quiero estar presente y no perderme absolutamente nada, nada, en cada etapa de su vida. Esta canción, usted se identifica con este mensaje, es para usted. Piensa en la hermosa bendición que son sus hijos, pero también en la gran responsabilidad. Quiero estar presente en cada etapa bella de sus vidas. Quiero estar presente y no dejar que se pasen los años siendo indiferente, siendo un padre ausente. Quiero estar presente y convertirme en un espectador mientras ustedes crecen, mirando cómo en manos del Creador sus vidas se enriquecen. Nada quiero perderme. Quiero estar presente. Le pido a Dios el regresar a casa para poder verles y demostrarles que son importantes, que son especiales, que son mi vida, son mi inspiración, mi corazón entero, que son como una dulce melodía que me canta el cielo. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Y por las noches antes de acostarlos, reír como siempre y disfrutar de hacer una oración mientras ustedes duermen. Nada quiero perderme. Quiero estar presente. para enseñarles cómo amar a Dios sobre todas las cosas, y que las cuerdas de su amor eterno les abracen siempre. Quiero estar presente, quiero estar presente y descubrir de los momentos juntos la belleza pura. Antes que acabe su corta niñez y tengan que marcharse para cumplir con ese gran llamado que Dios ha de darles, para cumplir con ese plan eterno que viste sus vidas. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Le pido a Dios el regresar a casa para poder verles y demostrarles que son importantes, que son especiales, que son mi vida, son mi inspiración, mi corazón entero, que son como una dulce melodía que me canta el cielo. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Te aplaudimos a ti, Señor, con todo nuestro ser en esta mañana. ¿Sabe? Necesidades como esta, que urgen sean suplidas, hay muchas dentro del hogar. La Biblia dice en Salmo 127, versículo 1 y 2, que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. El versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Yo lo entiendo así, por demás es el esfuerzo. Por demás es el esfuerzo para construir un patrimonio para nuestros hijos, para nuestra familia. Si nuestra casa no está edificada sobre la roca que es Cristo Jesús, no podrá sostenerse, sobre todo en estos últimos tiempos. Urge la presencia de Dios en los hogares dentro de nuestra sociedad. Por eso es que la familia está siendo realmente atacada, destruida. Matrimonios destruidos, relación de padres con hijos destruido. Jesús es el que hace la diferencia. Él es el proveedor. Diga conmigo, Dios es el proveedor. Diga conmigo, de su palabra obtenemos los valores y principios para darle balance a nuestro hogar. Es lo que necesitamos en nuestra sociedad. Yo quiero invitarle en esta mañana a que se ponga de pie, ahí donde está, en esta tarde. Póngase de pie, levante sus manos conmigo y diga estas palabras. Jesús, hay un lugar para ti en mi casa. Hay un lugar para ti en mi hogar. Paséate por cada pasillo, por cada rincón, edifícanos, enséñanos, pastoreanos. Te necesitamos. Ven y vive entre nosotros. Por cada pasillo, por cada rincón, tu presencia déjanos sentir. Diga conmigo, del amanecer hasta el anochecer. Del amanecer hasta el anochecer, tu presencia déjanos vivir. Y hoy desde mi hogar, y hoy desde mi hogar, haré un altar, haré un altar para adorar, para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Pues no daremos paso sin tu dirección. Guardaremos nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a esta oración? Dígalo una vez más conmigo. No daremos paso sin tu dirección. Guardaremos nuestro corazón. Y hoy desde mi hogar. Y hoy desde mi hogar haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Si están sus familiares con usted, ¿por qué no los toma de la mano o pone su mano sobre sus hombros? Aproveche este momento en familia, júntese con sus familiares y levante su voz conmigo. Diga estas palabras: Señor Jesús, aún en medio del silencio y del amanecer, manifiesta tu presencia entre nosotros. Vive entre nosotros, sé el pastor, déjanos verte. Ten misericordia, Señor, de los hogares de nuestra sociedad. Ven y visítanos, Señor. Te necesitamos. Urge que tu presencia inunde cada una de nuestras casas, Señor. Queremos hacer de nuestra casa un refugio en medio de un mundo difícil. Un refugio de tu presencia, Señor. Oh, por esto ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Declare conmigo estas palabras. Diga así: yo y mi casa serviremos al Señor. Diga conmigo: yo no sé de qué manera se va a vivir afuera, pero mi casa y yo te serviremos, Señor. En medio de tiempos fríos donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Todas las cabezas de hogar declaren esto: mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Todos juntos digamos esto: mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen esta palabra con todo su corazón? En medio de corazones que han dejado de palpitar, pues alejando tu palabra se han venido a cauterizar, mas no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Levantemos nuestras voces. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Oh, y aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo, serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Cierra sus ojos ahí donde está. Tome un momento para orar por su familia, por su casa. Levante su voz y deja que Dios le ponga en su corazón esas palabras para bendecir su casa, para orar por su casa. Levante ahora su voz y deje que sus familiares escuchen esa oración de bendición, porque Él te va a estar usando ahorita en este momento para bien. Levanta ahora tu voz y deja que ellos puedan escuchar. Bendice, bendice, bendice, bendice, bendice. Vamos, que se escuche esa voz, cabeza de hogar, por tu familia. Levanta, levanta, sé parte de esa generación que Dios está levantando para interceder por su casa. Hermanas, comiencen a interceder por la cabeza de su hogar. Yo le digo a mi esposa: mamita, tú tienes que orar todos los días por mí, para que yo sea la cabeza de hogar ideal. Pídele a Dios por mí. Hermanas, pidan por la cabeza de hogar ahora. No tan solo cabezas de hogar, comiencen a bendecir su casa, comiencen a orar por su casa, por su familia, sino hermanas, levanten esa oración como guerreras por sus hogares.